Todo, Rodolfo. Bueno, te comentaba Lidia al principio del programa que el próximo jueves 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo y se me ocurrió entrevistar a una persona que trabaja en un observatorio de fenómenos urbanos y territoriales, una doctora, una arquitecta, para que, bueno, reflexionemos un poco sobre este día y también lo que hacen en este observatorio. Estamos con la arquitecta, la doctora Natalia Cisajlo. Hola Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me pronuncié bien el apellido? Cisajlo. Pronunciamos Cisajlo, sí, se pronuncia de ese modo. Cisajlo. ¿Y qué origen es tu apellido? Polaco. Mira vos. Exactamente. Qué interesante. Sí. Bueno, por ahí andamos, nuestros ancestros por ahí andan. Bastante mezclados en realidad. Sí, así es. Bueno, aquí estoy con Lidia Coria, que me acompaña en el ¿Cómo piso. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Buen día, Lidia. Buen día. Bueno, contanos, Natalia, ¿qué es el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales ahí en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Arquitectura? Exacto. Bueno, el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales es un ámbito de estudio, de investigación y transferencia en el marco de una cátedra, la Cátedra de Urbanismo, del Instituto de Planeamiento de ahí de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? En la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente está coordinado por la arquitecta Marta Casares, con quien trabajamos, y un poco en un esfuerzo por articular las actividades de docencia, investigación, extensión, de la universidad pública con las demandas, digamos, de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro aquí y ahora. Sí. Entonces, el observatorio, de algún modo, se constituye como un espacio de seguimiento de las dinámicas metropolitanas y urbanas. Entonces, tenemos como distintas actividades, como te digo, desde proyectos de investigación, de extensión, becarios financiados por distintos organismos nacionales, y trabajamos sobre esos temas en distintos ejes de trabajo, que de algún modo, bueno, sobre los cuales desarrollamos las actividades que de la semana que viene, por ejemplo, en relación a la semana del urbanismo, se van a estar como poniendo ahí en cuestión, en discusión abierta, de modo de plantearlos también al resto de la comunidad universitaria y en general. Claro. Sí, precisamente a propósito del Día del Urbanismo, ustedes tienen una semana del urbanismo y hay una serie de actividades los días 6, 7 y 8, ¿no? Exacto. La semana del urbanismo, nosotros el año pasado ya hemos desarrollado algunas actividades y la semana que viene, ese día, digamos, del urbanismo, que ha sido reconocido por la ONU desde 1949, a iniciativa de un argentino, ¿no?, de Carlos María de la Paulera, y de algún modo en ese momento invitaba a pensar en algunos desafíos de lo urbano en relación a las demandas de ese tiempo, ¿no?, del nacionalismo. Y actualmente hay algunas dimensiones sociales, culturales y sobre todo una línea de trabajo que estamos sosteniendo desde el observatorio en relación al tema de la perspectiva del derecho a la ciudad, ¿no? Y en torno a esas cuestiones es que se harán algunas actividades de entre el día 6 y el 9 de noviembre que se vinculan a las actividades, a las asignaturas regulares que dictamos en la carrera de arquitectura, y también algunas asignaturas electivas que hemos incorporado desde el año pasado, una vinculada al género, ¿no?, a género y hábitat, mujeres, género y hábitat, y otra electiva a las herramientas del sistema de información geográfica y sus utilidades para la planificación urbana. Y contanos, decinos. No, bueno, y hay las actividades que hay a lo largo de esta semana, día 6, como te digo, el día 7, 8 y 9, cada uno va a tener como va a hacer énfasis en algunos de esos ejes sobre los cuales venimos trabajando. Está bien. Por ejemplo, el día martes vamos a trabajar sobre, a partir de un seminario, de una mesa de debate en torno al tema de género, hábitat y ciudad, con la participación de algunas investigadoras de la Universidad de Salta y de Tucumán, por ejemplo. Sí. Discutiendo sobre esas cuestiones y la vinculación del espacio con el con la cuestión de género, ¿no? Que es uno de los ejes sobre los cuales incluso personalmente trabajo y mantengo mi línea de investigación. Qué bien. ¿Qué es el derecho a la ciudad para que la gente, contarle a la gente qué es esto, que es súper interesante? El tema del derecho a la ciudad, que es uno de los ejes de trabajo, digamos, de ese proyecto de investigación, digamos, el derecho a la ciudad se plantea como un paradigma emergente, digamos, en este actual modelo de urbanización. Nosotros somos un país urbano, básicamente más del 94% de las personas vivimos en ciudades en nuestro país, y de algún modo esto plantea una serie de desafíos en torno a lo que se considera como el bien común, ¿no? Como lo común. Claro. Y la perspectiva de los derechos a la ciudad lo que hace justamente es cuestionar ese modelo de urbanización actual, ya que excluye a, digamos, a muchas personas e incluye a otras. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos desde el campo, tanto, digamos, comprensivo y de investigación y de estudios, a las dimensiones que hacen a esa formas, digamos, de la urbanización actual, y por otra parte los desafíos en términos normativos o de planificación para que eso de algún modo fuera de otro lugar, ¿no? De algún modo el derecho a la ciudad pone en debate cuestiones como las desigualdades, la exclusión y la segregación espacial que viven nuestras ciudades, y de algún modo nuestro proyecto en ese sentido propone, por un lado, interpretar los procesos de cambio en el sistema metropolitano de Tucumán, básicamente, pero como una metrópoli de segundo orden en el sistema argentino, ¿no? Y de algún modo también se plantea formular herramientas que aporten a la gestión y a un programa de políticas públicas que pueda incidir de alguna manera en esta cuestión. El derecho a la ciudad es una cuestión que se ha planteado por algunos teóricos como Lefebvre allá por la década del 60, y que ha sido retomado por distintas personas. Harvey también de algún modo se acerca al derecho a la ciudad y señala la importancia de los movimientos sociales en la en la demanda de este derecho, ¿no? Claro. Y el derecho a la ciudad en realidad hace referencia a cómo las personas podemos acceder a esos distintos bienes y servicios y a la condición de centralidad que tienen nuestras ciudades. Y bueno, eso es un poco, digamos, en torno a esos temas son los que estamos trabajando. Está bien. Bueno, y hoy en día hay mucho, en la ONU se reúnen, ¿no es cierto?, y trabaja mucho este tema. A nivel mundial hay una gran preocupación por el futuro de las ciudades, y quizás hay un documento que es la nueva Agenda Urbana, Hábitat 3, que ayuda mucho, ¿no es cierto?, a empezar a tomar conciencia y a empezar a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos las ciudades, en qué nos parecemos y en qué no, como para poder trabajar este gran desafío que tiene la humanidad, ¿no? Sí, totalmente. El documento de la nueva agenda urbana plantea, digamos, el desafío de pensar en ciudades más inclusivas, más sostenibles, ¿no?, incorporando esos distintos aspectos. Y nosotros, bueno, una de las cuestiones incluso que el día miércoles, en relación ya a una actividad, una jornada más con estudiantes que vamos a trabajar, a partir de unas reflexiones que ellos vienen estudiando, vienen realizando en torno a esta a los fragmentos de la ciudad desigual, ¿no? A cómo son nuestras ciudades, cómo es nuestra ciudad de Tucumán, básicamente, y plantearse, digamos, los desafíos en relación a lo que plantea la nueva agenda urbana, y un trabajo que hemos desarrollado también desde el observatorio, que es el de lineamientos estratégicos metropolitanos para el área de Tucumán, entre el 2015 y 2016, que de algún modo lo que plantea es, a partir de esos desafíos que presenta nuestro sistema metropolitano y las problemáticas en distintas dimensiones, cuáles son aquellos lineamientos sobre los cuales hay que trabajar articuladamente a nivel metropolitano y a nivel urbano, como son, por ejemplo, la contención de la expansión urbana, la consolidación urbana utilizando los vacíos o las piezas vacantes que en nuestra ciudad van quedando, el saneamiento del río Salí y el paisaje, el manejo de la cuenca urbana. Y el tema de la movilidad es también un tema que atraviesa nuestras discusiones, nuestros trabajos en esto, en esta línea del derecho a la ciudad, ¿no? La movilidad como una de las dimensiones que hace a esa posibilidad de acceder en mayor o en menor medida, y repercute en las desigualdades en el uso del tiempo y del espacio de las personas, ¿no? Claro, sí. Bueno, y hay ciudades, sobre todo ciudades pequeñas del país, que según los estudios que hay, han experimentado cambios muy grandes. Son estos grandes aglomerados urbanos, digamos, que agrupan estas capitales de provincia con los departamentos vecinos, etcétera, etcétera, que plantean serios problemas realmente en el futuro, ¿no es cierto? Y que hay que estudiarlos seriamente y tener equipos muy preparados para afrontar ese desafío. Sí, tal cual. Durante el trabajo de los lineamientos estratégicos metropolitanos de Tucumán, y en articulación con otros trabajos que hicimos con la Secretaría de Planificación de la Nación, en su momento, hace 2015, por ahí 2014, de algún modo se plantearon estas cuestiones de los desafíos, y hay un proyecto que da cuenta de todo eso, que es el programa Argentina Urbana, sí, que da cuenta de las distintas, de cómo han ido creciendo justamente las ciudades de nuestro país, y cuando donde el patrón de crecimiento de esas ciudades da cuenta de un mayor consumo de suelo urbano, ¿no? De un crecimiento, sí, sí, en el que en algunos casos ha crecido la población, pero sobre todo ha crecido el suelo, ¿no? El consumo de suelo urbano. Claro, claro, claro. Entonces, de algún modo se crece con menor densidad, con una mayor extensión en el espacio y en el territorio, y eso involucra y eso impone nuevos desafíos a la gestión urbana, de cómo manejar esas cuestiones, ¿no? De estas ciudades que van creciendo, claro, cada vez con y las nuevas tipologías que, claro, surgen, el tema de los barrios cerrados y el acceso, cómo facilitar el acceso a todas las personas en una dinámica que está guiada básicamente por algunas lógicas, ¿no? De algunas lógicas más vinculadas al mercado, al mercado financiero, al papel de la vivienda en ese sentido. Y también preguntándonos, y esa es una cuestión que hace referencia a Borja, por ejemplo, respecto al derecho a la ciudad, que interpela un poco también el papel del Estado y las políticas públicas en ese papel de regulación, ¿no? Claro. En ese contexto. Bien. Bueno, Natalia, realmente es súper interesante. Lo que queríamos era, a través del observatorio, porque sé que son un equipo ustedes, del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, recordar esta fecha muy importante, ¿no es cierto?, el Día del Urbanismo, porque nos permite pensar un momento, parar la pelota, digamos, y ponernos a pensar un momento sobre el destino de las ciudades, y que, bueno, tener precaución con este tema, porque bueno, la gente quiere vivir en la ciudad y la realidad económica lleva a que la gente viva en las ciudades, ¿no es cierto? Así que te agradecemos muchísimo y bueno, que disfruten de las jornadas que se vienen, Sí, sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que nosotros somos un equipo de investigación básicamente compuesta por, bueno, docentes e investigadoras. Sí. Mayoría somos mujeres, tenemos claro. Hay algunas becarios, algunos, pero venimos trabajando fuertemente en esta intención, ¿no? De imponer y trabajar en el tema de la agenda urbana y qué implica eso, la agenda urbana en nuestras ciudades, y tratar de articulando las actividades docentes de investigación fuertemente en torno a ese tema. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. Bueno. Natalia, gracias un a vos. Abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La arquitecta y doctora Natalia Citajlo. Ella es del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de Tucumán, precisamente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y la página web es observatoriofau.org, observatoriofau.org.